En estos momentos comienza mucho más que rock and roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, una nueva emisión donde en esta ocasión he decidido de forma unilateral, bueno, sí, claro, evidentemente, no hay más personal sino este quien habla para realizar esta emisión radiofónica de mucho más que rock and roll. Bueno, lo que quería decirles es que en esta semana he decidido hacer un programa de las últimas bandas que sonaron en los programas del pasado 2024. Me refiero a las últimas que sonaron. Y casualmente no había otra manera de hacerlo porque una de ellas también sonará la última. Comenzamos con un estilo punk rock y acabaremos con metal, un popurrí musical, un potaje, un frangollo musical digno del mejor programa. No porque lo digamos, sino porque es mucho más que rock and roll. Solamente queríamos puntualizar esa parte. Comenzamos con un especial que realizábamos a Evaristo Páramos, vocalista de La Polla Record, Gatillazo, Te Cagas, Te Meas y ahora Tropa Do Carallo, junto con Porretas en su tema Si los curas comieran chinas del río. No. Vale, un programa en esta ocasión, como bien decíamos, de las últimas bandas que sonaron a lo largo del pasado 2024. No, eso de la mejor, el mejor disco del año 2024, la mejor banda, quién mejor sonó. No, me niego rotundamente, lo llevo haciendo desde hace bastantes años, el hacer una lista de éxitos o una lista de lo mejor o peor en cuanto a discos editados en el 2024 o en el año que fuera. Nunca lo he realizado y no lo voy a realizar. Me parece que todas y cada una de las bandas que han sacado discos a lo largo del pasado año se merecen, cada una de ellas, un huequito dentro de tu discografía, o al menos darles una escucha, tanto en cualquier programa radiofónico, ya no solo este, sino también en Spotify o YouTube o cualquier otro medio donde se pueda escuchar música. Así que, lo dicho, no hay listas de éxito, no hay lista de lo mejor, no hay lista de lo peor, no hay lista de los 10 primeros mejores discos de... Nah, de eso no haber nada. Lo que hacemos es recopilar las últimas bandas que sonaron en los programas del 2024. Continuamos en la zona punk rock, hacemos con The Bruces una y nos vamos. La unión de dos voces dentro de un solo tema, Albertullo y Cuyo Romero. Por cierto, que Albertullo vuelve a su línea más rockera, o volvió a su línea

matado a sus familias y no pueden volver atrás. Sufrir el castigo del destino. Su silencio nunca callará. Las heridas de una mar alimentan mil orillas. La realidad es la que cicatriza. La muerte pasea el estrecho en rutina. Al llegar al alba, muchas vidas se olvidan. Nos vamos hasta Tenerife y que tenemos a Brío. Ya estuvieron la semana pasada sonando en nuestra emisión televisiva con su nuevo videoclip. Turulla fue uno de los temas, creo que sonaron, si no todos, prácticamente todos los temas que incluían en esta primera demo de la banda de Tenerife Brío. Un auténtico revulsivo, pum, para la escena musical, no solo de Tenerife, sino de las Islas Canarias. Con permiso de toda esa hornada, pum, que ha ido naciendo en la isla de la que hablamos, Tenerife, con un montón de bandas moviéndose a unos límites exageradísimos, tanto que Tenso acaba de decir que se piran de gira para Japón, así que no es nada la cosa. Bueno, también estuvo ya Infernal Hate por allí hace algún tiempito. Bueno, con Brío se van ahora también, se harán un par de fechas por los madriles y nada, pues oiga, que lo disfruten y que dejen bien alto el listón del punk rock de las Islas Canarias por tierra española. Turulla, esto es Brío. muerto tu perro y te ves roto en el cementerio. Rotura, con su último disco, también cerró una de las emisiones de Mucho Más Que Rock and Roll. Creo que empecé de la... Bueno, después te lo digo, que no tengo aquí el dato ahora mismo y no vamos a estar diciendo números al azar. Rotura nos llegaba con su tema En el Tiempo. Vale, ya tengo el dato. Desde el programa 1460 al último que se hizo en el 2024, que fue el 1476. Programas emitidos no solo en Mucho Más Que Rock and Roll, sino a lo largo de toda la historia radiofónica de este Quien Te Habla desde que comenzase allá por el año 89, en la ya desaparecida Radio 86, para luego pasar por Radio Lanzarote, Radio Guadarfía, Radio Insular de Lanzarote, que es en la que en estos momentos seguimos desde hace ya un montón de años. A su vez también emitiendo para otras emisoras en FM como Radio Pimienta en Tenerife, a Salta Mata Radio a través de internet y otras que ya están ahí en el punto de mira para también emitir y difundir la música a través de esas radios online. ¿Todo esto por qué era? Vale, porque hablábamos de los programas que habíamos cogido, esas últimas bandas que habían sonado durante el último año 2024. Y bueno, pues eso es lo que hay. Mani Calavera, abierto hasta el amanecer, al ritmo de Scanan. Quedamos por aquí ahora. Con el SKA continuamos en uno de los programas emitidos el pasado año. Bueno, pues tocaba hablar del Arrecife en vivo, del cartel, sobre todo de la parte que más nos atañe en el sentido del rock, aunque habían otros viernes, que es cuando se celebra el festival, los dos últimos viernes de septiembre y los dos primeros de octubre, además del On Fire, que lleva 2 años realizándose, y suponemos que para este 2025 pues será exactamente igual. Todavía no han dicho absolutamente nada de cuándo toca el rock ni cuándo toca las bandas que van a tocar. O sea, por el momento estamos en un silencio absoluto. Es verdad que siempre empiezan a hablar pasado unos cuantos meses del comienzo de año. Bueno, pues una de las bandas que actuó y de la que estuvimos hablando en diferentes programas fue The Bad Manner. ¿Quién lo iba a decir? El Lanzarote, Bad Manner. Pues sí, tocaron allí. Y sobre todo este tema, que lo tocaron, el Hip-Hop Fatty. Imagínate estar escuchando este tema desde hace un montón de años en diferentes bares y te lo encuentras aquí, en Lanzarote, de repente. Y encima pudiéndole realizar alguna que otra foto a la banda. Bueno, pues cosas que no que fueran sueños, pero que acaban convirtiéndose en realidades. El hecho de verlos en directo y en la puerta de tu casa, prácticamente, en Arrecife, en Lanzarote. Vamos a cerrar la parte más punk y rock de esta emisión. Lo hacemos con Deadby Motoreta, Burrito Cajimba. Estuvieron en la Guerra Cultural. Se suspendió el concierto cuando era época de la pandemia. Volvieron a poner otra fecha. Se llenó absoluto de Deadby Motoreta, Burrito Cajimba, en un concierto organizado por los compañeros de Planet Caravan, que lo dieron el todo por el todo para que pudiesen volver nuevamente a Tenerife después de el fallido intento de traerlos cuando la pandemia aquella apareció de repente, o pandemia, como más te guste, no vamos a estar aquí ahora con rollitos extraños. Hizo que se suspendiera el concierto, pero su empeño, sus ganas y sobre todo su ilusión hizo que volviesen a programarlos y que actuasen por fin en el Aguere, en la isla de Tenerife. Deadby Motoreta, Burrito Cajimba. Tú te revelaste, Otra de las bandas que también actuaron en el Arrecife en vivo y de las que estuvimos hablando en mucho más que a Rock and Roll y que casualmente en uno de los programas radiamos el tema el último en ese día, fueron Bozkurt, un auténtico descubrimiento en este Arrecife en vivo, una banda brutal, dos tíos sobre el escenario, pero alucinante, brutal. Si no los conoces, bueno, aquí tienes uno de los temas que es Sick to You Gangs, pero que en YouTube, incluso en Spotify, tienes un montón de temas más de esta banda. Dos tíos, pero que además contaron con la colaboración de un vocalista, un amigo que subió sobre el escenario y allí le dio al tema de la voz. Supongo que habrá venido con ellos hasta Lanzarote para la Arrecife en vivo. Nosotros disfrutamos en el directo y seguimos disfrutando con su música. When they don't even fire at will. And who needs your guns? Needs your guns when it doesn't come out on the kill. And who takes the shot when there's no one left to save? And which brain would have thought that it's all about this? Stick to your guns. Stick to your guns. Stick to your guns. Cause your guns, cause your guns are not the ones to blame. And without your guns, with your guns, can we ever maintain? Stick to your guns. To your guns, cause your guns are not the ones you blame. Without your guns, with your guns, can we ever maintain the one? Who takes the shot when there's no one left to save? And which brain would have thought that it's all about this? But do you need to take that mindless kill pill? I'll let you take a shot of me. Stick to your guns. Stick to your guns. Stick to your guns. What's with your guns? With your guns? When they don't even fire at will. And who needs your guns? When there's no one left alive. Who takes the shot when there's no one left to save? And which brain would have thought that it's all about this? Stick to your guns, to your guns. Cause your guns are not the ones to blame. Without your guns, with your guns, can we ever maintain the one? Who takes the shot when there's no one left to save? Which brain? It's all about this. Why do you need to take that mindless kill pill? I'll let you take a shot at me. Stick to your guns. Stick to your guns. And who takes the shot when there's no one left to save? Which brain would have thought that it's all about this? Why did you need to take that mindless kill pill? I'll let you take a shot at me. Takes the shot when there's no one left to save. And which brain would have thought that it's all about this? Why did you need to take that mindless kill pill? I'll let you take a shot of me. Stick to your guns. Stick to your guns. Stick to your guns. To your guns. Cause your guns are not the ones you blame. Desde Demon Records, igual metal, igual punk, igual rock, no se definen, o sea, no quieren definirse musicalmente, tienen un amplio abanico musical dentro de sus ediciones y una de ellas, el pasado año, fue la de Javier Mira junto a Nacho Ortiz. Dimos debida cuenta de este disco y bueno, aquí lo tenemos nuevamente, otra vez, mucho más que rock and roll con ellos. Comenzamos, bueno, lo hacíamos con Bozkurt, la parte más metalera, que es la última, pues 15 minutos casi nos quedan de programa, o sea, lo que nos dé tiempo pondremos y lo que nos falte, pues oiga, para la próxima semana. después de estar girando con el Drogas como batería, finalmente, menos mal, por fin, reunión de coma, nuevo trabajo discográfico, gira extensísima, todavía siguen girando y evidentemente no podían haber faltado. Han sonado más temas de su último disco, pero en esta ocasión fueron los últimos en algún programa desde el 60 hasta el 78, bueno, de 1460 a 1478, y con este tema, Dinamítalos, aparecían en mucho más que rock and roll. Mil años pueden pasar que Coma sigue estando ahí, al toque, con cada uno de sus temas. No solo ellos, también Malqueda aparecían en mucho más que rock and roll, viejos conocidos en este programa radiofónico de haberlos pinchado hace ya bastante tiempo. Aquí aparecieron con despierte, amigo, que hasta los toques de la mesa, no sé si escucharon, pero la emoción a veces le puede a uno. Al final se nos van a quedar algunos temitas en el tintero, no va a dar tiempo de todo. Bueno, con suerte, dos temas se nos van a quedar para la próxima semana. Así que vamos a exprimir estos últimos minutitos con Holy Size, una banda de Madrid, donde encontramos a un canario, Anchor, que lleva tocando con ellos ya un buen tiempito, nuevo disco, han girado bastante, a ver si con el rollito de que es de Canarias, alguien hace algo y se los trae por aquí a tocar, algún festival por ejemplo. Venga, ahí dejamos la cosilla para que alguien se anime y los traiga para las islas. So, esto es Holy Sites, Lies is the New Truth. Bah, tengo un inglés fantástico. Bueno, tú escucha el tema, saborealo. Y sobre todo, disfrútalo. Con ellos nos despedimos hasta la próxima semana. Volveremos con más ganas, con los últimos temas de los últimos programas que nos quedan, más estos dos que se quedaron ahí en el tintero, y que la próxima semana haremos sonar en mucho más que rock and roll. Así que, al dato, no te pierdas la emisión la que viene la próxima semana. 1478 programas que llevamos y mil... Sí, 1478, estamos ahí estamos, sin fallo. Desde el 89, como bien decíamos, hasta el día de hoy.